Susana Andrada, bien temprano, y está en línea Susana Enrique Abati, que es presidente de la Cámara de Propietarios. Buenos días, Enrique. Buen día, señor Morales, ¿cómo le va? Bien, se estaba especulando con el aumento de expensas que se puede producir por algunos aumentos generales que se han venido sobre el lomo de la gente, de los propietarios, de los inquilinos, etcétera. Exactamente. El aumento de la electricidad va a incidir, obviamente, sobre las expensas. ¿Por qué? Porque las partes comunes del consorcio, por ejemplo, los pasillos, los motores de los ascensores, de las bombas, etcétera, todo eso funciona con electricidad. Entonces, si aumenta la electricidad, obviamente van a aumentar las expensas. Dependerá todo también del aumento de las expensas, de la cantidad de unidades que contenga cada consorcio. O sea, más o menos estamos estudiando que va a ser un promedio aumento de expensas de un 10 a un 15%. O sea, todo depende del número de unidades. Los consorcios con pocas unidades van a sufrir mayores aumentos. Desde luego que esto va a ser un nuevo impacto en el bolsillo de los propietarios e incluso de los inquilinos, porque la mayoría de los inquilinos que alquilan unidades en propiedad horizontal, conforme los establecen los contratos, deben pagar también las expensas. Entonces también esos aumentos van a incidir en los bolsillos de los inquilinos. Buen día, señora Abati. Susana Andrada habla. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En relación al aumento de la luz, que verdaderamente estamos muy preocupados los usuarios, ¿qué incidencia tiene sobre el total de las expensas? O sea, si se va a producir un aumento en la electricidad, como se está dando los casos de usuarios residenciales de hasta el, en este caso, 400 o 1000% en algunos casos excepcionales, ¿qué incidencia puede tener en las expensas ese aumento de la luz? Y bueno, como dije recién, todo va a depender del número de unidades, pero más o menos hemos calculado que entre un 10 y un 15% el aumento de las expensas. Porque solo el aumento de la luz afecta a un 10 o un 15%, o sea que si después a eso se suma el aumento que puede llegar a haber de otros servicios, otras prestaciones, el aumento de las expensas puede ser mayor, solo de luz entre el 10 y el 15. Obvio, por ejemplo, cuando aumentan los sueldos de los encargados, ahí ya los aumentos de las expensas pueden llegar a ser también, inciden en otro 20% más o menos, todo depende siempre del número de unidades, los consorcios pequeños sufren más estos aumentos, obviamente. En el caso de la recategorización de la luz, porque sabemos muy bien que muchos consorcios están mal categorizados, actualmente están en una categoría de tarifa general con un valor del kilowatt hora mucho más caro que lo que es tarifa residencial, donde la mayoría de los consorcios tienen que estar. ¿Ustedes están planteando algún tipo de medida para que todos los usuarios, en primer lugar, los consorcios estén debidamente informados y, por otro lado, actuar de alguna manera ante las distribuidoras, ante el ENRE, para que esta recategorización en este momento que pesa tanto el aumento de la luz, se pueda dar de una manera viable y favorable para los consorcistas? Bueno, eso va a depender de cada administración de consorcio, o sea, son los administradores. Nosotros, la Cámara de Propietarios, podemos dar pautas, pero el que debe realizar eso es esa recategorización, ese trámite de recategorización es el administrador del consorcio, o sea, va a ser función del administrador de cada consorcio eso. Y es lógico que se haga. Muy bien. Enrique Abati, le agradecemos y queda ahí flotando la preocupación. Ya hubo llamados, imagínese lo que va a ser ahora la radio después de este contacto con usted. Le agradecemos muchísimo. El agradecido soy yo. Enrique Abati, que es presidente de la Cámara de Propietarios.